querido Salvador, ¿cómo estamos? Guille, muy buenos días. Bien, gracias. Bien, bien. ¿Y ustedes? Sí, pues siempre muy contentas esperando este siguiente diálogo. Este es el número 39. Y pues sí, con todo lo que hemos venido escuchando y meditando y comentando, pues siempre estamos en la espera del siguiente diálogo, que es mucha luz, es la luz de Jesús que nos da a través de los escritos de Luisa para ver, encontrar esta perfección de Dios, que es una maravilla, que nos deja ver lo que podemos ver, pero de alguna manera suficiente para, pues, para vivir con alegría, ¿no te parece, Salvador? O sea, estamos viviendo cosas muy terribles, pero todo este amor de Dios que nos pone en todos estos escritos de esperanza, de, pues no sé, le quiero yo llamar así como de entusiasmo para alcanzar la meta que Dios quiere en nosotros, pues eso es buenísimo, ¿no crees? Claro, claro que sí. Así que, pues no sé, ¿qué? ¿Estás inspirada? Estoy inspirada, estoy contenta por tener a Dios, por conocer a Dios, porque Él me permite estar atenta a sus cosas, ¿no? Uh-huh. Y en este entorno de, no sé, de tanta violencia, de tanta inseguridad, de tanto mal que de repente nos vemos rodeados, pues siempre está la luz de Jesús, la luz de llegar a esa meta que Él ha puesto para nosotros, que nos está ofreciendo en estos escritos, y bueno, por eso te esperamos con mucho gusto para continuar los diálogos. Y nos habíamos quedado en, terminamos el volumen 3 y luego hicimos una pausa para hablar de Jesús. Y ahorita ya estamos listos para empezar el volumen 4. Así es, vamos a estrenar volumen. Casi, casi año nuevo, vida nueva. Año nuevo, volumen nuevo, ¿no? Entonces vamos a empezar, Guille, ¿te parece? Sí. Vamos a la primera lectura del volumen 4, que es septiembre 5 de 1900. Ajá. Dice, la esperanza, alimento del amor. Y creo que ya con el título sería suficiente, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, vamos a leer, dice... Hija mía, el verdadero amor es cuando está sostenido por la esperanza y por la esperanza perseverante. Porque si hoy espero y mañana no, el amor se enferma. Porque el amor, siendo alimentado por la esperanza, por cuanto alimento se le suministra, tanto más fuerte se vuelve, más robusto, más vivo el amor. Y si esto viene a faltar, primero se enferma el pobre amor, y si queda solo, sin sostén, termina con morir del todo. Por eso, por cuán grandes sean tus dificultades, jamás, ni siquiera por un instante, debes apartarte de la esperanza con el temor de perderme. Es más, debes hacer de modo que la esperanza, superando todo, te haga encontrarte siempre unida conmigo. Y entonces el amor tendrá vida perpetua. Hemos hablado muchas veces, Guille, de que una de las cosas principales para hacer vida en la divina voluntad, y aquí te lo podríamos extender a la vida religiosa en cualquier sentido, ¿no?, es el creerle a Jesús, el creerle a Dios. Y efectivamente, o sea, esto es real, es como el fundamento de nuestra vida en Dios. Pero lo que puede mantener este creerle a Dios, esta vida en Dios, es esta esperanza. Porque en la medida que mi esperanza esté firme y, como dice Jesús aquí, perseverante, es en la medida que esa esperanza estará alimentando mi creer en Dios. Y este mi creer en Dios y mi esperanza podrán sostener mi vivir en Dios. Pero, ¿quién puede mantener la esperanza, Guille? Creerle a Dios. Si te fijas, es un círculo vicioso. Bueno, virtuoso. Creer en Dios, o sea, creerle a Dios, debe estar alimentado por la esperanza. Pero la esperanza se basa en creerle a Dios, creer que lo que me ofrece es real. ¿De acuerdo? Y este círculo, podríamos decir que lo que encierra este círculo, o estas dos cosas, es el amor. Por eso es que solamente la esperanza es el alimento del amor. O sea, nadie puede amar lo que no tiene. Y nosotros tenemos ahorita, a este nivel de Luisa, tenemos a Dios por la esperanza. La esperanza se alimenta por el creerle a Dios, creer que todo lo que ha dicho es verdad. Y esto forma este anillo que vuelve indisoluble estas dos virtudes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces creo que es muy claro. Hay que tener la firme esperanza de que todo lo que Dios ha dicho es una realidad y que lo podemos alcanzar. Exacto, eso es importantísimo. Y esto lo podemos nos podemos mantener firmes en esa esperanza gracias a creerle a Dios. ¿De acuerdo? Sí. Parece juego de palabras, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que queda claro. Y que el verdadero amor es cuando está sostenido por esto. Si no, no es un verdadero amor. Y nosotros lo podríamos elevar un poquito, que la verdadera vida en la divina voluntad debe estar sostenida por el creerle a Jesús. Y que ese creerle a Jesús, ese creerle a Dios, nos va a alimentar ya no la esperanza, Guille, sino la seguridad, porque ya la poseemos, de la vida divina en nosotros. Es una esperanza que se transforma en realidad, en vida. Las virtudes teologales transformadas en vida, que sería como el fruto completo de estas virtudes. ¿Sí me explico? La fe en Dios, la esperanza en Dios, el amor a Dios transformado en vida. Y en vida gracias a esto, gracias a ese amor verdadero. Bueno. La siguiente lectura, Guille, es interesante porque dice, bueno, es septiembre 6 de 1900, ¿no? Dice que continúa viniendo mi dulcísimo Jesús. Esta mañana, en cuanto ha venido, quiso verter un poco sus amarguras en mí y después me ha dicho: hija mía, yo quiero dormir un poco. Tú haz mi oficio de sufrir, rogar y aplacar la justicia. Así él se ha dormido y yo me he puesto a rezar junto a Jesús. Después, despertándose, Hemos girado un poco entre las gentes y me ha hecho ver diversos planes que están ideando para hacer revoluciones. Y especialmente veía que estaban maquinando un ataque de improviso para tener mejor resultado en su propósito y para hacer que ninguno se pueda defender ni prevenirse contra el enemigo. ¡Cuántos espectáculos funestos! Pero parece que el Señor aún no les da la libertad para hacer eso. Y no sabiendo ellos la razón, se roen de rabia, porque a pesar de su perversa voluntad, se ven impotentes para realizarlo. No se necesita otra cosa, sino que el Señor les conceda esa libertad, porque todo está preparado. Decía yo que es importante esta lectura, Guille, porque aún en el mal, en las cosas totalmente humanas, o sea, de oponerse a Dios, los enemigos de Dios, siempre está la voluntad permisiva de Dios. Nunca sucede algo en el mundo que no sea voluntad de Dios. No se mueve la hoja del árbol, ¿sí? No se cae un cabello de tu cabeza sin la voluntad de Dios. Las cosas perversas del mundo también deben tener esa voluntad de Dios, esa voluntad permisiva de Dios. Y esto nos asegura, nos debe dar la plena seguridad de que aún en lo peor que pueda suceder, siempre va el amor de Dios hacia su criatura. De alguna manera la está permitiendo para bien de todos nosotros. O sea, el castigo, el suceso malo, nos vamos a la Sagrada Escritura, los sufrimientos de Israel, las persecuciones, las matanzas, las deportaciones que sufrían, la esclavitud que sufría, siempre fueron para bien de su pueblo. Entonces, ahora transportándolo a nosotros con lo que decías hace un momento, de los tiempos tan difíciles que vivimos. Exactamente, son difíciles, Guille. Son terribles momentos, terribles épocas que estamos pasando. Pero debemos tener la plena seguridad de que esto es para nuestro bien. Siempre, siempre tenerlo en mente, ¿sí? Y que Dios lo ha permitido por alguna razón, y que el hombre, no importa lo que haya pensado, no lo podría llevar a cabo sin su permiso. ¿De acuerdo? Sí, la voluntad de Dios siempre es luz. Así es. Yo creo que todo el mal del mundo siempre ha estado preparado, Guille. Porque el mal del mundo no es producto de la mente del hombre, sino es producto de la mente de Satanás, que ha inoculado al hombre con toda esta maldad. Para que... ¿Mandé? Digo, ese veneno. Así es, para que el hombre sea el que lo lleve a cabo, porque Satanás solo no lo puede llevar a cabo. Claro. ¿Sí? Sí, bueno. Necesita de la voluntad humana. Así es. De aquí nos vamos a septiembre 10 de 1900, Guille, porque va relacionado, ¿no? Dice, amenaza contra los perversos. Si esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía las tantas infamias y pecados enormes que se cometen, así como también los cometidos contra la Iglesia y el Santo Padre. Después, regresando en mí misma, ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho, ¿qué dices tú del mundo? Y yo, sin saber a dónde quería llegar con esta pregunta, impresionada como estaba por las cosas vistas, he dicho: Señor bendito, ¿quién puede decir la perversidad, la dureza, la fealdad del mundo? No tengo palabras para decirte cuán malo es. Y él, tomando ocasión de mis mismas palabras, ha agregado: ¿Has visto cómo es perverso? Tú misma lo has dicho. No hay modo de hacer que se rinda. Después de que casi le he quitado el pan, permanece en la misma obstinación, más bien peor. Y por ahora va a procurárselo con los robos y con las rapiñas, haciendo daño a sus semejantes. Por tanto, es necesario que le toque la piel. De otra manera se pervertirá mayormente. ¿Te fijas, Guille? Es, no sé, para mí, para mi forma de ver las cosas, es tan reconfortante ver esto, que aún en lo que pensamos que es un castigo terrible de Dios, va el amor de Dios para que nos convirtamos. ¿Y cómo podemos, a través del daño, del hambre, de la guerra, de todo esto, podemos estar seguros de que el amor de Dios nos está sosteniendo y nos está dando esto con una sola, con dos finalidades? Que no nos pervirtamos mayormente y que volteemos la mirada y nos acordemos de Él. Sí. ¿Quién? Perdón. Dime. No, pues te decía que lo de hace ratito, ¿no? Que como la voluntad de Dios es luz, aún en estas cosas que Él permite que sucedan, ¿no? Así es. O sea, es luz para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Y bueno, pues yo quisiera hacerte un par de preguntitas aquí, pero no sé si ya terminaste el comentario que estabas haciendo. Sí, o sea, es de esta lectura, sí. O sea, realmente, bueno, nada más era para conectarlo con la anterior, ¿no? Sí. Pero el que nos quede en la mente la firme convicción de que todo lo que nos suceda, no importa lo aparentemente terrible que pueda ser, todo es amor de Dios hacia nosotros. Exacto. Para llevarnos a donde, a la vida que Él nos quiere, ¿no? Así es. De vida que nos quiere. Y pues aquí se me ocurren dos, bueno, una pregunta y un comentario. Cuando Adán peca, pues Dios dicta sus sentencias, ¿no? Para Adán, para Eva. Y en cuanto a la serpiente, pues dice, ¿no? Que pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia, o sea, de la mujer. Y ahí, bueno, pues sería bueno que nos abundaras ahí en profundidad qué podemos entender con eso. Y bueno, esa es una pregunta, y aparte porque en algunos de las reuniones que tenemos para hablar de los escritos de Luisa, una persona comentó sobre una leyenda, se conoce como una leyenda hebrea de una tal Lilith, en que pues entra la idea de que por de las dos versiones que ya habías hablado tú de la creación, la yavista y la egoísta, bueno, pues de ahí, de producto de esas dos versiones, sacaron, ya sabemos quién, una leyenda en donde nos introduce una mentira terrible. Y esa leyenda, pues ya tú la conoces, y pues sería bueno que ahorita habláramos un poquito sobre eso, ¿no? Para entender bien lo que Dios quiere que entendamos sobre el mal. Hablando del mal, hablando de estos capítulos sobre el Exacto. mal. Exacto. Bueno, Guille, pues si quieres podemos entrar en esto, alejándonos un poquito de la lectura de los escritos, pero son temas interesantes. Así es. Sobre todo en los jóvenes. Bueno, mira, respecto a lo primero, o sea, lo de la enemistad que pondrá Dios entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer que le aplastará la cabeza, que ya sabemos que es la Virgen. Sí. Pues podríamos hacer muchas consideraciones, Guille, muchas cosas que se podrían decir, pero yo quisiera dejar muy en claro que cuando le dice que la descendencia de ella, o sea, de la serpiente, hay que entender que la serpiente era una alegoría. Sí. O sea, era una forma de dar a entender que era un ser inteligente, porque tenía una inteligencia bastante aguda, exactamente, para tratar de envolver, bueno, a Eva, y que era una inteligencia contraria a la inteligencia divina, ¿de acuerdo? O sea, no era acorde a la inteligencia divina. Y algo que es importantísimo por tu segunda pregunta, no era humana. O sea, Eva es el ser formado de Adán, Eva representa a la familia humana y en ese momento a la criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser que se le presenta para tentarla, para inducirla, para tratar de engañarla, aparte de ser inteligente, pero lo presentan como una serpiente. Lo que importa es el fondo de que no es humano, no es un ser humano. Entonces, ¿qué puede ser? Solamente un ángel. Sabemos que Dios creó seres espirituales inteligentísimos, capaces de comprenderlo, capaces de conocer todas las cosas de Dios, pero que no tienen un cuerpo, que no tienen una naturaleza física, por lo tanto que no son creados a imagen y semejanza del Verbo, ¿de acuerdo? Entonces, la descendencia de ese ser no son las víboras que conocemos actualmente, ¿de acuerdo? Como decíamos, en son de broma, la coralillo, la cobra, no, sino es la descendencia espiritual, inteligente y contraria a Dios. O sea, el ser humano que se ha dejado contagiar por toda esta serie de ideas, ¿de acuerdo? O sea, podríamos representarlos por los malos del mundo. Yo diría por los pecadores, Guille, porque en realidad todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por ser descendientes de la serpiente. Y es triste, pero así es. Todo aquel pecador es descendiente de la serpiente. Luego, cuando se refiere a la descendencia de la mujer, cuando aquella que la mujer te aplastará la cabeza y su descendencia será la que esté en contra tuya, se está refiriendo lógicamente a la Virgen. A la Virgen en el sentido de que es la mujer que rehará a la mujer, a Eva, a la mujer seducida, Eva, y su descendencia, podríamos tomarla en dos puntos principales. La descendencia natural física, que sería Jesús, su Hijo Jesús, hombre y Dios verdadero, que tendrá enemistad totalmente con la descendencia de la serpiente. Y eso lo podemos entender muy fácilmente, pero también se puede extender en el modo espiritual, porque si la descendencia de la serpiente es espiritual, la descendencia de la mujer también debe ser espiritual. Todos aquellos que estén invadidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de los buenos, y que afortunadamente todos nosotros también hemos sido invadidos por ese mismo Espíritu. Y ha habido una enemistad de nosotros mismos, porque la pelea no se lleva a cabo en el afuera, sino se lleva a cabo en el adentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, siempre hemos estado en una pelea sobrenatural de la parte contraria a Dios y la parte afín a Dios. Y alguna de las dos tiene que salir vencedora, Guille. En la medida que vamos venciendo a una de estas, vamos creciendo en la otra parte. Dios quisiera que todos venciéramos a la parte mala, para que todos nos volviéramos hijos de Dios, todos nos volviéramos herederos de Dios, o todos nos pudiéramos volver hijos de su voluntad, o sea, otro Jesús. Entonces, esta guerra, esta enemistad, es ahí, en ese punto, en el punto espiritual, y no necesariamente, en el punto nada más material. Y sí nos sirve para aclarar un poco que la serpiente es una alegoría que representa a un ser inteligente creado no a imagen ni semejanza de Dios, porque el ángel no es creado en esa imagen, sino solamente el hombre, y por lo tanto no lo tienen que poner como en figura de animal. Y a la mujer, que es la que dará a luz a Jesús, al Hijo de Dios, o sea, que es Dios mismo, que será el que le pise la cabeza, que será la Virgen, y su descendencia Jesús irá en contra de la descendencia de la serpiente. Y ya más o menos dijimos cómo. No sé si te queda claro. Sí. O si... ¿Sí? ¿Y sería suficiente? Ajá. O sea, ¿ya no queda alguna cosa por como duda? No, quedó bastante claro. Bueno, la otra cuestión que pones, Guille, es algo que es desgraciadamente que se está difundiendo en la actualidad. Ajá. Se conoce desde siglos, ¿sí? Pero se está difundiendo en la actualidad, que es que Eva no fue la primera mujer de Adán. Ajá. Es una historia de pornografía, Guille. Sí. Digo, perdón que lo diga así, pero hay que aclararlo para todos los que nos oyen, para que se vaya entendiendo de lo que vamos a hablar. Así es. Nada más que aquí es un poquito más complicado porque, mira, la idea de Satanás, Guille, es hacerle la guerra a Dios. Acomode lugar. Pero el pobrecito, y conste que ya lo traté bien, ¿eh? El pobrecito sabe su incapacidad de poderse pelear contra Dios. Entonces no tiene manera de poderse enfrentar a Él. Pero sabe, conoce perfectamente que Dios ama al hombre y que Dios tiene planes muy grandes para el hombre y que todas las complacencias de Dios, fíjate bien esto porque es importante, todas las complacencias de Dios se encuentran en el hombre. Porque si esas palabras le fueron dichas a Jesús cuando sale del Jordán, y todos somos creados a imagen y semejanza de Jesús, todos deberíamos de ser la complacencia de Dios, el lugar donde Dios encontrara todos sus gustos, todas sus complacencias. Entonces, bueno, Satanás, lógicamente, para tratar de hacerle daño a Dios, intenta por todos los medios tumbar al hombre. ¿Y cómo puede tumbar al hombre? Bueno, el hombre necesita, bueno, primera cosa, no puede pelearse directo contra él, porque él es espíritu y el hombre es parte también natural. En la única manera que tienes de tentarlo a nivel de espíritu, por eso decíamos del pecado original, o sea, de Adán y Eva, esa enemistad es a nivel de espíritus. Entonces Satanás me tiene que atacar en mi espíritu. ¿Y cómo me va a atacar? Sembrándome la duda, sembrándome la incertidumbre de Dios. Entonces lo primero que va a hacer es tratar de quitarme la idea de Dios creador. O sea, tú no eres criatura, tú no eres ser creado. Y se inventa lo que quiera, y lo que se inventó fue la evolución. Entonces nos ha ido metiendo esa idea para apartarnos de la idea de la creación. Primera cosa. Segunda cosa, la finalidad de la familia humana, que debe estar centrada siempre en un solo individuo, Adán, y de ahí que pudiéramos tomar todos. Y luego la reproducción de esta familia humana es a través de la familia. Y esta familia es otro punto en donde Satanás ataca. Si se dan cuenta, el mayor ataque que ha recibido la idea de Dios es a nivel de creación. No somos seres creados. Y segundo, la familia, destruir a la familia, porque la familia es el núcleo de donde emana todos los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al relato de la creación. El relato de la creación nos habla de un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, creo que de esto ya hablamos. O sea, es un solo ser que es Adán, que contiene en sí mismo todo lo que debe contener la familia humana. Y la familia humana va a contener no solo al hombre, sino también a la mujer. Por eso es que alegóricamente nos habla de que Eva fue formada de Adán, sacada de Adán. Pero Adán sigue siendo el centro de toda la familia humana. Bueno, la leyenda de Lilith nos habla de que Dios creó a Adán más o menos igual que lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y luego, como Adán no tenía una compañera, como todos los animales eran creados por pareja para poder reproducirse. Entonces Dios le lleva a Adán a todos los animales del mundo para que les pusiera nombre. Pero la leyenda dice que Adán copulaba con las hembras de todos los animales. Por eso dije al principio que era una historia como de pornografía. Era una bestialidad. Y Adán copulaba con todas las hembras de los animales. Y cuando terminó de copular con todas, vio que ninguna le satisfacía y entonces le reclama a Dios. Primera cosa absurda, totalmente ilógica, Guille. Dios permitiendo que su criatura, creada a imagen y semejanza de la humanidad de su hijo, empiece a cometer estos actos de impureza, de bestialidad, y provocados por él mismo, ¿no? Porque él es el que le lleva a los animales, y una vez que hubiera visto que copula con el primero, pues era como para decirle, oye, espérate, ¿qué pasó? Entonces, como que nos empieza a quitar la idea de pecado. No sé si lo ves. Sí, sí. En el fondo lleva la finalidad de decir, ¿cuál pecado? Es simplemente una práctica de naturaleza humana que es instinto, satisfacción del instinto sexual, ¿no? Bueno, entonces Adán le reclama a Dios, le dice, oye, pues es que con ninguna me sentía a gusto. O sea, la ardilla está muy chica y la elefanta está muy grande. Perdón. Y luego, entonces Dios crea, fíjate bien, crea a una mujer, que es Lilith. Punto importante, crea. O sea, no, Lilith no es de la misma, ¿cómo decir?, naturaleza de Adán, sino es creada también, por lo tanto, es otro ser diferente. Pues sí, porque hablamos de que Dios no se repite, tendría que haber sido alguien diferente. Así es. Entonces podríamos decir, bueno, no se repite, nada más son semejantes. ¿Sí? Ajá. Pues se podría decir, pero bueno, eso es lo de menos. El chiste es quitar la idea de creación única, quitar la idea de finalidad única. Ahora, alguno de los dos debe ser creado a imagen y semejanza del Verbo encarnado. ¿Cuál de los dos? ¿O los dos fueron creados a imagen y semejanza del Verbo encarnado? Bueno, forzando las cosas lo podríamos poner, pero no es el caso, no es el momento. Sin embargo, lo más lógico de pensar es que no podía ser, alguno de los dos tenía que ser diferente, porque si a los dos les pone lo mismo, en el supuesto caso de que se pudiera hacer, y conste que lo dije, supuesto caso, porque hay un capítulo en Luisa donde queda muy claro las palabras de Jesús. Dios se agota en sus obras. Y ese se agota en sus obras quiere decir que todo lo necesario para crear algo o a algún ser, Dios lo pone en uno y ya no lo puede poner en otro porque lo necesitaría quitar de aquel ser creado en primer lugar. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Bueno, pero quitando eso, entonces Lilith es creada como mujer y como compañera de Adán. Pero cosa curiosa, no era compañía lo que quería. Adán no le pidió compañía a Dios. No sé si queda claro. Adán le pidió a alguien con quien copular. y que se sintiera a gusto. Y eso es lo que Dios le da a una compañera para que copulen a gusto. No para que se reproduzcan, sino para que gocen el sexo. Cosa que quizá no hemos prestado atención en la leyenda. Bueno, una vez que ya está formada, ahora empiezan a tener relaciones. Y Adán le dice, acuéstate. Y él se pone encima de ella y ella se para y dice, espérate, no. ¿Por qué yo abajo? Si yo soy creada igual que tú. Entonces no me satisface estar bajo de ti. ¿De acuerdo? Es, ¿no te parece una historia así como de absurda, o sea, de todos tipos? Y pornografía. Espeluznante. ¿Sí? O sea, no, momento, ¿cómo que yo abajo? Sí, no, espeluznante de veras. Entonces, ella se revela a eso. Si te has fijado, no ha hablado de maternidad. No ha hablado de reproducción. Ha hablado de sexo, nada más. Entonces, como se revela y se va y lo deja, y la leyenda es muy curiosa, se va al desierto y ahí se pone a copular con Asmodeo. Y uno pregunta, ¿y ese quién es? ¿Quién es el feo? Digo, perdón, Asmodeo. Pues no es más que un demonio. Asmodeo es un demonio. Entonces, otra cosa también espeluznante. Nos ponen como que aquella mujer creada por Dios ahora renuncia a toda su, ¿cómo diríamos?, todas sus dotes de creación para dedicarse a copular con un demonio, que el demonio no podría copular con ella, porque el demonio no es material. Pero bueno, la leyenda nos dice que empezó a copular con ella y que empezaron a tener muchos hijitos demonitos, demonios chiquitos. Sí. Y que Dios la castigó diciendo que iban a morir 100 hijos de ella diariamente. Y entonces, esta mujer tan astuta decide tener más hijos que los que puedan morir para poblar su mundo. Y entonces está sedienta de semen masculino y es la que copula con los hombres porque se convierte en demonio. Y son los súcubos, si has oído esa palabra. Sí, sí. Y hay otros que son íncubos, que son demonios que copulan con mujeres, y los súcubos son demonias que copulan con hombres. En fin, un absurdo pavoroso, Guille. Y entonces, cuando Dios ve que la mujer aquella se le revela que sucede todo esto, entonces cuando forma a Eva de Adán. Y ahí ya viene sigue la historia como la conocemos normalmente, pero ya dejó en entredicho la creación del hombre como cabeza de misión. Ya quitó la finalidad de la pareja humana, ya lo dio nada más como sexual, quitó la reproducción, ya puso al ángel, o sea, al espíritu angélico, llámese ángel o llámese demonio, los dos son ángeles, o sea, ya lo puso con capacidades físicas de copular con hombres y mujeres. Y ya quitó la posibilidad de pecado original. Ahora dime, ¿qué pecado fue el de Adán? Fíjate, la bestialidad no fue pecado. ¿De acuerdo? O sea, el rebelarse contra Dios no fue pecado. El decirle, oye, ¿no me has dado una compañera? El reclamarle a Dios. Entonces, ¿cuál sería el pecado? ¿Qué sería? ¿Quién sería quien se le presentó a Eva? ¿Fue Asmodeo también? ¿O fue alguno de los hijos de Asmodeo y de Lilith? O sea, ¿qué pasó? Sí, está terrible, está para confundir, bueno, para confundir a los que no están firmes en la fe. Está para confundir a todos aquellos que andan buscando cosas novedosas, cosas torcidas. Así es, así es. Y que con el conque de asustarse, decir, hay un demonio que copula con mujeres, están externando toda esa cosa que bulle en su interior de una necesidad, ¿cómo diríamos? Ay, lujuriosa. De satisfacción. De satisfacciones no lícitas. ¿Sí? Su mentalidad es lo que está aceptando aquello como una posibilidad, porque está dando realidad a una cosa interior que tienen. Entonces, todos aquellos ávidos de novedades no son más que el reflejo de aquel que no tiene una realidad interior. Si yo estoy buscando lo irreal, es que lo real no me satisface. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, queda muy claro. Y yo no puedo pensar que los extraterrestres no son realidad si no tengo la seguridad de que mi ser humano no es válido, no es total, no es la satisfacción de Dios. Por lo tanto, debo buscar lo irreal. Creo que es fácil entenderlo. Todo aquel que va en búsqueda de novedades es el que no está satisfecho con las realidades. Si yo voy en búsqueda de nuevas realidades, y ese es el origen de todos los males que tenemos en la actualidad. ¿Por qué existe la homosexualidad, Guille? ¿Porque Dios se equivocó? No, por supuesto. ¿Porque Dios los creó? Algo que después Él condena. ¿Porque pobrecitos son producto de una mala jugada de la naturaleza? No, esto es dicho por Jesús, es el producto de siglos de corrupción que ha ido cambiando la mentalidad y el espíritu del hombre, y ahora lo vuelve así. Por eso es que ahora el niño nace, pero nace con una deformidad espiritual. Ese es el problema. El homosexual es una realidad incuestionable, no lo podemos cuestionar, es real. Pero lo que no deberíamos de aceptar es que es natural. Eso, exacto. Es real, sí, pero no es natural. Y deberíamos de tomar la realidad como una enfermedad. Pero una enfermedad no del cuerpo. Por eso es que nunca han podido encontrar nada anormal. Sí, es una enfermedad espiritual, y por eso es que la ciencia nunca va a encontrar nada, porque la ciencia, el espíritu, no le interesa. Pero para todo aquel creyente deberíamos de ver en la realidad del homosexual una enfermedad espiritual. En fin. Y como eso podríamos poner mil ejemplos. O sea, ninfómanas, ¿sí? Ajá. ¿Sí has oído eso? Sí. ¿Cómo? Y uno dice, es que así son. No es cierto. son enfermedades espirituales, son cosas que nos han ahí, que nos han ido saliendo en nuestro interior debido a siglos y siglos de corrupción. Así es. Son y de ahí justamente todo lo que estás diciendo, pues nos cae como cascada justamente desde la de Adán y Eva. Ahí ya se ve clarito. Exacto. O sea, es como tú dices, como cascada, ¿no? Sí, que se va así como heredando, acumulando la corriente pues de la historia. Y pues eso queda muy claro, por ejemplo, en el Génesis, todavía cuando se habla de Sodoma y Gomorra, pues de ahí viene el término de sodomía, ¿no? Uh-huh. O sea, desde ahí Dios nos va mostrando ¿Cómo estaba la humanidad después del pecado, después de que Caín forma su pueblo, ¿no? Allá donde él va para que no lo maten, si te recuerdas ese... Sí, sí, sí. Pero mira, todos estos relatos, Guille, no son nada más producto de la fantasía. O sea, lo que te iba a decir, porque en una leyenda siempre hay un fondo, ¿no? Así es, y ese fondo es una terrible realidad. O sea, uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuál pudo ser la causa del diluvio? ¿Nunca lo has pensado? Sí, ¿cómo no? Y uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios se arrepiente? Y perdón, pero a mí que me disculpen todos los que quieran disculparme, pero Dios no se puede arrepentir. La sabiduría creada no puede cometer error. No, deja eso. Bueno, sí, no puede cometer error. Es decir, me arrepiento. Pero no puede cambiar de forma ni de pensar ni de actuar. Dios no se puede arrepentir. Dios no es capaz de hacer un segundo acto. Claro. Lo hecho está bien hecho. Y vio Dios que todo estaba bien hecho, que todo era bueno. Sí. Y luego, bueno, claro, como alegoría, como forma de darnos a entender, Dios se arrepiente. Sí, entonces debemos buscar otra causa para el diluvio, Guille. Dios no se habrá arrepentido con todos los horrores que hay en la actualidad. Digo, no sé hasta dónde poder comparar a Caín y sus descendientes, a Set y con sus descendientes, con lo que está sucediendo ahorita. Quiere decir que si hubo un diluvio, si hubo un exterminio de la humanidad, hubo una maldad total y absolutamente increíblemente mayor que la que hay en la actualidad. Y que estaba, pues, ¿cómo te quiero decir? Echando a perder la propia humanidad en su físico, pues. Pero es que hay algo que también hay que entender, Guille. Es que es tan difícil hablar esto. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Sí. No importa lo malo, lo mala que te vuelvas, Guille, el principio fue bueno y lo traes dentro. Sí. Por lo tanto, es capaz de redención. Sí. Capaz de redención en el sentido que lo quieras entender, pero sobre todo, tienes en el fondo algo que es capaz de Dios. Sí. Y la única manera de que Dios metafóricamente se pudiera arrepentir es que tú ya no fueras capaz de Él. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Bastante claro. Que te hayas quitado no solo la imagen, sino la semejanza. Y eso, a reserva de algún día comentarlo, eso es capaz de hacerlo, pero no el pecado. ¿De acuerdo? Porque el pecado más grande que puede haber, no importa cuál sea, es capaz de redención. Sí. Entonces, lo que me quita la imagen y la semejanza no es el pecado, Guille. Es algo peor todavía. Hacer que yo ya no sea capaz de Dios. Ahí lo dejamos. Para que lo piensen. ¿Y para otro diálogo? Para otro diálogo, no sé si, pero para que lo piensen. Sí. Esta es la única manera de entender el diluvio. Un Dios que no se arrepiente, sino simplemente ya no hay forma de que aquella criatura que está allá abajo sea capaz de él. Entonces, no tiene caso tenerla. Y la elimina. Cosa curiosa. Sí, hay mucho fondo ahí. Como así tú es. Dices, pero bueno, tal vez en otra ocasión. Sí, nada más que el, como último comentario. Si eliminó a toda la humanidad, tuvo que haber eliminado a todos los hijos de Lilith. Así es, si es que creemos en Dios. Exacto, si le creemos. Si no creemos y si no le creemos, pues entonces el diluvio tampoco fue cierto, cada quien le dio vuelo a la hilacha por donde quiso y quedaron todos los seres que quedaron. No, pero qué punto tan importante acabas de mencionar. Como tú dices, y bueno, ahí quedan, pero no quedan, pues. O sea, nos queda ya claro de que en el diluvio ahí pudo haber acabado todo. Pues sí, no es pudo, acabó todo. Sí, digo, todo lo que no era de Dios, pues. Así es, así es. Y bueno, nada más como un puntito ahí de eso, de creer o no creer en esto, en las Sagradas Escrituras, bueno... pues sí se ha comprobado la que lo del diluvio fue histórico, o sea, eso sí se ha comprobado con las capas de la tierra, pero en sí todo esto pues está en nuestra mente. Así es, yo diría que esto de comprobado el diluvio, pues hay diferentes opiniones. Se pueden aducir mil razones para afirmarlo o para negarlo, ¿no? Creo que no valdría la pena meterse en esos puntos. Lo que vale la pena es tomarlo como una alegoría que nos revela una gran verdad, que es la extinción de la humanidad, porque ya no era humanidad, ya no era capaz de Dios. O sea, creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Sí, pero ahí estamos viendo también, sería un punto importante, porque nos salimos ya de la leyenda, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Así es. O sea, aquí ya no es Lilith o todos sus descendientes. Bueno, es que por eso te decía, Guille, que todo lleva un fondo. Y esta leyenda de Lilith, o sea, de esa degradación de esta persona, que de ser humano creado según la leyenda, se vuelve prácticamente demonio. ¿De qué nos está hablando, Guille? De un quitarse todo lo que Dios le dio para ponerse lo que Dios no le dio. Sí, pero ahí dame chancecito de hacer un comentario. Por eso comentamos, ¿no? Estamos ya ahorita fuera de la leyenda. Exacto. Porque si vemos lo del diluvio ya en nuestras sagradas escrituras, en nuestra historia sagrada, pues podríamos entender en el fondo ese de posible verdad dentro de esa leyenda, pues sería después de Caín, no en Adán, ¿no? O sea, después de Caín, toda esa aberración que se da por medio de la lujuria, ese apetito desenfrenado, ¿no? Cuando Caín se va por allá a formar su propio pueblo, ¿no? O no sé si me expliqué. Por eso estoy tratando de más o menos hilar qué es lo que me quieres dar a entender. O sea, sí, toda la corrupción, toda la corrupción que ocasionó el diluvio, ajá, o sea, ya en la Sagrada Escritura, es producida después de Caín. Exacto. Forzoso. Exacto. ¿Y qué corrupción? Para dar a entender que a lo mejor la leyenda de Lilith sí fue verdad, pero con el diluvio se acabó. Sí, Guille, nada más que imagínate a qué corrupción tendría que haber llegado Caín para superar la corrupción de Lilith. Que la corrupción de Lilith no ocasionó ningún diluvio, ningún castigo, y la corrupción de Caín sí. O sea, porque lo de Lilith es un absurdo incluso que existiera. Por todos, por el lado que lo quieras ver. Exacto. Porque remarcar eso. Pondrías a un Dios voluble. Exacto. Digo, perdón por la expresión, pero sería un Dios voluble. Un Dios que acepta la bestialidad de Adán, un Dios que acepta el reclamo de Adán, que acepta el libertinaje de Lilith, el demonismo de Lilith, porque no se va con otro, sino se va con un demonio a que la satisfaga. Así es, así es. Entonces, pues ahí está la voluntad imperante de Dios, que de alguna manera se entiende que protege a su criatura. Como tú dijiste, el pecado no viene del hombre, sino viene del enemigo, que el hombre le abre su voluntad. Bueno, sí, nada más que acuérdate, el pecado, o sea, no se lo podemos achacar al otro. Pero el mal, sí, o sea, porque el pecado es personal. Sí. Porque a ti te pueden tentar todos los demonios del universo. Si tú no dices sí, no hubo pecado. No pasa nada. Que eso pasó con María. Sí. Esas son las palabras de Jesús, que dice que el demonio se desencadenó sobre de ella, pero que todos los ataques contra ella eran como pétalos de una flor arrojados a una piedra de mar de granito, a una pared de granito. No le hicieron nada. Así que el pecado nunca es del otro, siempre es personal. Pero la tentación puede venir del otro o de mí, porque ya desgraciadamente ya tengo un fomex, o sea, algo que incita. Sí, Así es. Entonces, bueno, Guille, pues no sé cómo quede esto, pero te digo, lo de Caín, hay que entenderlo. El diluvio viene por la corrupción de Caín y de su descendencia, sí. ¿Hasta dónde? Simplemente, yo quisiera dejarlo así, se quitaron imagen y semejanza. O sea, ya no eran seres no capaces de redención, para que se entienda. Porque si digo no capaces de Dios, puede quedar en duda. Si no eran seres no capaces de redención. Por eso es que viene el exterminio, para que no se siguiera propagando esa estirpe. Y llegaría el momento en que Dios se vería ya sin una criatura a imagen y semejanza de Él. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por todos lados que lo quieras ver, Lilith es un absurdo, es producto de una mentalidad satánica que intenta quitar la idea de la creación, quitar la idea de la finalidad de la familia humana, quitar toda la posibilidad de familia, quitar la reproducción como punto principal de nosotros. Porque si te fijas, el hecho de haber creado a la familia humana es para reproducir o multiplicar las vidas de Jesús. Y aquí ya no se trata de eso, aquí se trata de satisfacer un instinto animal. En fin, ¿cómo lo ves, Guille? Pero definitivamente esa leyenda es un absurdo, como tú dijiste, un absurdo espeluznante. Demoníaco. Sí, terrible, terrible. Demoníaco, así es. Sí. Pues bien. Guille, ahora sí, perdón, pero se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Así es. Encontraremos en el siguiente diálogo, si Dios quiere. ¿Cómo no, Guille? Bueno, hasta luego.